En Villa Giardino funciona La Nogalera, sala de actividades artísticas y comunitarias perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Nogalera cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Acércate, Avenida San Martín 357, o comunicate al 3548 49 18 12. Tu compañía de todas las mañanas suena de 10:30 a 12 horas por la 94.7 FM, Radio La Minga, o por radiominga.org.ar. Segundo bloque en todas las mañanas, y el lunes arrancamos con las entrevistas por las elecciones de medio término. Vamos a entrevistar a distintos participantes de las listas que se están lanzando aquí en la provincia de Córdoba. En este día nos comunicamos con la gente del Nuevo Más, que presentó su lista de candidatos, encabezadas por Julia Di Santi. Julia, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día, gracias por el llamado, gracias por estar siempre. Gracias a vos por atender. Bueno, Julia, un nuevo desafío por delante. La última vez que habíamos hablado era en las famosas PASO del año 2023, cuando Manuela Castañeda se había presentado y después por listas quedamos fuera de la participación que había ganado la gente del FIT. En esta oportunidad no hay PASO y esto va directo. Es una muy linda oportunidad para poder presentarse. Sí, la verdad que las PASO, siempre lo decimos, son un mecanismo proscriptivo y nos impedían participar de las elecciones generales, y tenían ese objetivo, silenciar voces, ¿no? Y lamentablemente también el frente de izquierda se aprovechaba de esta situación, porque después en las generales lograba quedarse con votos de otros sectores. Y lamentamos también, igual, de todas maneras, que no haya unidad de la izquierda, porque la verdad es que gobierna Milei, y ante un gobierno tan agresivo que nos ataca todos los días, que está volviendo a la vida invivible, bueno, lo que nosotros planteamos, hicimos todo un llamado a la unidad, que no fue respondido, que fue respondido con un planteo matemático. No queremos dividir por 5 lo que ya dividimos por 4. Así que lamentable la actitud de Liliana Olivero, de Laura Vilches. Bueno, hoy estamos largando esta campaña con el enorme desafío de hablar de lo que nadie habla. Uh-huh. Hablar del deterioro de las condiciones de vida, del deterioro del salario, del ataque a la discapacidad, del ataque a las jubilaciones. Ahora me estoy yendo volando a la marcha que se va a hacer acá en Córdoba, así que bueno, esa es nuestra tarea, nuestro objetivo principal de esta campaña. ¿Cómo ves la sesión del diputado de hoy? ¿Qué crees que se va a vetar y qué crees que no? Mira, el gobierno volvió, está cada día más convirtiendo a nuestra vida en una vida invivible. Es cierto que en Argentina hay una gran crisis. La crisis de Argentina es la del fracaso del capitalismo. Uh-huh. Es un fracaso tan grande que no te puede garantizar ni un salario mínimo para poder vivir, ni condiciones de trabajo, ni estabilidad laboral, ni mucho menos creación de empleo, y mucho menos que menos los derechos a los más vulnerables, que quienes son la discapacidad y los jubilados. Hay todo tipo de especulaciones sobre qué puede pasar hoy, y hay mucha demagogia, te voy a decir, porque Yarlora es una vergüenza que salga a decir ahora que va a votar esta ley, cuando le votó ley de bases, le votó facultades delegadas, le votó incluso el acuerdo con el FMI al gobierno. Ahora sale a decir que va a apoyar a la discapacidad, lo cual me parece una actitud muy caradura. A mí me parece que hoy, ante tanto diputado panqueque, ante tanto diputado que quiere parecer un prócer, me parece un héroe, me parece que hoy los seres van a estar de nuevo en la calle, porque son esos colectivos que se vienen movilizando, el colectivo de la discapacidad, el colectivo de los jubilados y jubiladas que están movilizando, que están siendo parte de esa de ese reclamo hace mucho tiempo, y que, bueno, la salida no va a estar en una banca solitaria en el Congreso, va a estar ahí en la calle con toda esa acción de lucha con la que, bueno, obviamente voy a estar hoy participando, ¿no? Obviamente no estás sola en la lista, tenés a 8 cumpas más que te van a ir con vos en la misma lista. Y acá es donde me detengo para ir mostrando que hay que llenar las bancas de gente común y corriente, de gente que nos encontramos trabajando, por ejemplo, en aplicaciones como tu compañero, gente del día a día, y no actrices, y no famosos, y no políticos de la vieja escuela. Hay que poner una renovación también. Sí, totalmente. Necesitamos renovación, necesitamos compañeras y compañeros, trabajadores, como vos decís, que se levantan todos los días para ir a estudiar, para ir a trabajar. Yo ahora en este momento estoy saliendo de mi escuela, yendo a la marcha, y también, bueno, está la candidatura de Franco Bergero, que él es repartidor, trabajador del reparto por aplicaciones, uh-huh, y miembro del sindicato del reparto por aplicaciones, que es el Citrarepa, que es un sindicato que pelea justamente por el reconocimiento laboral que les niegan las empresas como Rappi, PedidosYa, etcétera, que son empresas millonarias, a nadie le cabe duda, son multinacionales, empresas millonarias que se llenan los bolsillos y que a los repartidores les pagan centavos por su tarea tan importante. Entonces, por eso nosotros decimos que hacemos una campaña anticapitalista, porque esta lógica de la ganancia, esta lógica que se come todo, ¿no? Que las empresas se llenan los bolsillos y los trabajadores cada vez tenemos menos y cada vez nuestro salario vale menos, ¿no? Incluso dicen, Milei resolvió la macro, resolvió la inflación. Sí, pero hoy me decían unos estudiantes el otro día, ¿por qué si la inflación bajó, los salarios cada vez valen menos? Bueno, justamente esa es la cosa que queremos revertir, porque justamente lo que está pasando es que hay unos pocos que se están beneficiando y un gran conjunto, un gran sector de la población, que somos quienes vivimos de nuestro trabajo, que ganamos miseria. Entonces, bueno, por eso tenemos una lista llena de estudiantes. Franco también es estudiante, trabaja para poder bancar sus estudios, y bueno, y es uno de los que integran nuestra lista, junto a Eduardo Mulal, Danina Mazzioni, son compañeros y compañeras que docentes, en mi caso, por ejemplo, también soy delegada docente. Bueno, son los dos compañeros que vivimos de nuestro trabajo, que vivimos la cotidianidad, y que queremos que eso reclamos que escuchamos en nuestros distintos lugares de trabajo y estudio lleguen a la campaña y sean parte del debate de la campaña. Hace unos días, el 8 de agosto, se llevó el encuentro de candidatos y candidatas anticapitalistas, donde también estuvo Manuela Castañeira. ¿Qué podés contarnos del encuentro? Estuvimos, sí, haciendo el lanzamiento. Estuve en Buenos Aires haciendo el lanzamiento de campaña junto a Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, Federico Winocur. Son compañeros y compañeras que formamos parte de las campañas que se están desarrollando en las distintas provincias del país. Nuestro partido es un partido que se presenta en más de la mitad de las provincias del país, y además vamos a estar realizando un encuentro político-cultural este viernes, que, bueno, es un poco un estilo propio, ¿no? Es un encuentro político-cultural que en el que va a haber distintas propuestas artísticas y además intercambio de debate político. Es un formato que venimos realizando ya hace varios años y que nos gusta porque tiene que ver con esto, como con un nuevo una nueva cara para la política, tiene que ver con la renovación, tiene que ver con que nuestras listas están llenas de jóvenes. Entonces, bueno, por eso estamos realizando este encuentro. Y que además queremos invitar a todo el mundo, incluso te invitamos, Ale, a participar, porque la verdad es que queremos escuchar, queremos intercambiar, sabemos que hay mucha preocupación con las elecciones, sabemos que hay mucha gente que no se siente representada y que no le vamos a pedir ninguna comprobación de ADN político para venir a nuestro espacio, por el contrario, todo el mundo es bienvenido y bienvenida a intercambiar y a fortalecer esta campaña que necesita toda la fuerza para que se escuchen estos reclamos, para que se escuche toda la bronca que hay con el gobierno nacional y que también escuchen los dirigentes cordobeses todo lo que tiene para decir los trabajadores, las mujeres, la diversidad y la juventud. Así que, bueno, hecha la invitación, por supuesto. ¿Dónde es y a qué hora? Es el viernes 22 a las 20:30 en Checa Bar, un bar en Nueva Córdoba, ahí cerquita de la Plaza España. Julia Di Santi, gracias por el contacto, gracias por la invitación, te mandamos un abrazo grande y muchísima suerte. Dale, dale, te esperamos, ¿eh? Así que... Voy a hacer el esfuerzo. Puedes venirte para Córdoba. Sí, ahí es tratar de estar. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.